En un mundo donde los medios han sido tomados por los mogos, el conocido conductor de radio y televisión Fabián Lavalle luce joven, luce sano. Donde el anime ha sido perpetrado por sotakus. Me vale que pese más de 100 kilos, no voy a ir a la convención disfrazado de Mai Shiranui. Donde los geeks son señalados. No te acerques a ese hombre, mijo. De seguro lee cómics. La humanidad solo tiene un rayo de esperanza. Un grupo de filósofos geeks, quienes han llegado a esparcir la palabra de Cucamón. Mete la mano, te va a gustar. Con el propósito de despertar a la sociedad, hablando de épicas leyendas de héroes en mayas. Grandes historias de 38 milímetros y discos azules. Aventuras a través de mundos digitales. Y escuchen muy bien, pues este grupo algún día salvará a México y al mundo del pensamiento común. La saga. Bienvenidos a un nuevo Saga Podcast. ¡Yeah! Ah, está bien frío. Bienvenidos a un Saga Podcast especial. ¿Por qué es especial, Necro? Porque vamos a hablar de Marvel vs. Capcom 3. ¿Otra vez? Por segunda vez. Porque nuestro fanatismo extremo implica que hablemos de este juego, aunque en realidad se supone que no es un gran éxito de nada. Pero es, bueno. Es un buen... Es bueno, pero no es un... O sea, es solo por gusto propio, por el amor a Marvel Capcom. Es más, este ni siquiera va a ser un especial solo sobre Marvel Capcom. Vamos a hablar de todos los juegos de Versus que va a sacar Capcom en los próximos meses. ¿Y a cuánto asciende eso? Como a 4, ¿no? Capcom es un buscapleitos. Nada más lo ven feo en la calle y ¡ay, voy a pelearme contigo! ¡Ay! Pues sí, porque tenemos que hablar entonces de los nuevos personajes de Super Street Fighter 4. Bueno, ese no es crossover. No, ya lo sé, pero son juegos de peleas. Y bueno, es de está Capcom. El Tekken Street Fighter, el Street Fighter Tekken. Y el Marvel Capcom 3, que hay nuevas noticias... Que de todos modos ya se les hemos dicho en el blog todo el tiempo. Pero... Sí, pero nosotros las comentaremos con nuestro audaz y particular sentido humorístico. Además, el especial anterior fue cuando salió el primer tráiler y no manches, creo que solo habían salido como 6 personajes. Ah, sí, ya hay una gran variedad. Son 30 ya, o sea, merece la pena. Sino Yami. Simón. Conmigo se encuentra Yami, porque ya vieron. Pues ya. Campe Yami. Está la maldad. Digo, muy buenas noches a todos. Ah, o sea, apenas nos estamos presentando. Sí, huevo. Ese fue el tarado de Graf. Fue el preludio. Y Churro Master también está con nosotros. Arroz. Bien, entonces. ¡Churro Master! No hay otro. No hemos usado ese chiste como en un año. Bueno, pues empecemos primero con los que tienen pocas noticias. Noticias Saga. En el nuevo Mortal Kombat acaban de anunciar en los VGA que saldrá Kratos como personaje exclusivo del PlayStation 3. Debido a esto, este Cliff Bleszinski, creador de Guild of War, ha tenido pláticas con Midway porque a él le gustaría que uno de sus personajes de esta saga saliera como el personaje exclusivo de Xbox 360. Oh, y estaría bien so fucking epic. La pregunta aquí es, ¿cuál prefieren, Kratos o un Gears? La otra noticia, aquí tenemos que aparentemente el juego de MMORPGs o Multiplayer Massive RPG Game, Caballeros de la The Old Republic de BioWare, no saldrá antes de abril del 2011. Aparentemente el juego está más complicado de lo que esperaban y pues vamos a tener que esperarnos de seguro como por mayo para poder jugar este juego. Te los vamos a dar así como un pequeño avance también de lo que pasó en el VGA, de lo que se mostró, que fueron cosas como el nuevo juego de Guillermo del Toro, Insane, que pues nada más se mostró así de, ay sí, güey, va a salir en el 2013, güey, qué chingón. También se mostró un nuevo tráiler de Uncharted 3, súper chingón para todos aquellos que adoramos ese juego, de Portal 2, que no tenía, no sé qué pedo, tenía que ver los pinches robotitos con el Portal 2. Y algunas otras mamadas, como un SSX, así como que de... juegos extremos acá súper cagado, pues para los que les gustan esos juegos. Entonces pues, prácticamente fue lo que se mostró. Y pues bueno, lo de Batman, que de seguro ya está en nuestro blog, ahí subido por el Graf. Así que pues eso fue lo que pasó en VGA. Final Fantasy se convierte en juego de cartas intercambiable. Aparentemente, el 30 de noviembre, Square Enix abrió el sitio oficial de su juego de cartas intercambiables de Final Fantasy, el cual saldrá el 25 de febrero del 2011 en Japón. Aparentemente, el juego Final Fantasy Trading Card Game utilizará cartas con los personajes de la serie de Final Fantasy en ellas, en un modo que prometen usará las habilidades de cada uno de los personajes. Entre ellas también los summons y todo lo que todos amamos de Final Fantasy. Yo dudo mucho que esto vaya a valer la pena. Una noticia cagada. Crystal Dynamics, pues ahora que con esta toda renovación que ha tenido Lara Croft y algunos otros unos juegos que ha sacado y con el nuevo que va a salir, dice que ahora no quieren hacer a ver a Lara como solo un objeto sexual, sino como un personaje más completo, con una historia compleja y pues digamos que no solo sea así como la monita tetona de los juegos, sino si quieren que tenga una historia y pues que los jugadores la recuerden no tanto por sus atributos sino por su buen juego. Eso sería quitarle a Lara Croft todo lo que es Lara Croft, o sea, que ya no va a volver a gemir cuando se levanta en los riscos. Bueno, no recuerdo que hiciera eso, pero el problema es en efecto que Lara Croft surgió como una suerte de sex icon, y sería muy extraño que ellos crean que el camino a tomar para reivindicarla es tratar de darle una historia. Nunca ha habido en su carrera como un personaje videojueguil ningún momento en el que los jugadores se identifiquen con eso, ¿no? Es decir, a mí lo que me sorprendió es que por primera vez en su historia por fin le metieron gráficos fotorrealistas y dejaron un poco su estilo más bien basado en la parodia que tenía desde el inicio. Yo creo que si quieren hacer un buen juego de Lara Croft tendrían que exacerbar esos, burlarse de sí mismos un poco más y no tratar de pasarse de género. Es como si dijera, ¿sabes? Street Fighter no pegó, no mames, ahora lo vamos a hacer un FPS para que le guste a la gente. O sea, es una pendejada. Esta es una noticia junto a una descarga de frustración. Gran Turismo 5 va a tener ya su parche para el manejo de daños en los automóviles. O sea, se tardaron 6 años en desarrollar el juego y nos salen con que les faltó aún 15 días para terminar de corregir el juego. O sea, 15 días y es un parche. O sea, no entiendo qué pasa con estos desarrolladores de hoy en día en el que necesitan 6 años para hacer un juego que ya del cual ya tenían hecho un gran porcentaje y es un gran juego, pero vamos, o sea, parches a los 15 días. Así, mira, no, nada más, lucha el AAA Héroes del Ring para Wii y PSP saldrá hasta marzo del 2011. Como ven, sabrás, hasta ahorita no han sacado pues nada muy completo fuera de DSiWare. Porque también su juego estrella de Atrévete a Soñar sigue retrasado y no ha salido. Esa mamada, yo ya se lo iba a apartar. Otro personaje para Dissidia Final Fantasy, Duodecimum. No sigan su pinche juego de I Final Fantasy Duodecimum, Eternum Requiem Putus Anus. Esas son chingaderas. Ay, somos pinchos japonesitos que tenemos un enamoramiento emo con la cultura occidental del romanticismo francés. No, pinches mames. Ay, ay, ay, los romanos, ay, ay, ay, los griegos, ay, ay, ay, el latino, ay, ay, ay, el romance. ¡Mis huevos! Es el Dissidia 2 más Dissidia ya es puto. Es Final Fantasy Chingadazos 2. Bueno, Final Fantasy Chingadazos 2 tiene un nuevo personaje que la verdad me sorprende y me gusta mucho la idea. Laguna Lawyer se une al credo de personajes que vamos a poder jugar, pero ya tendremos mínimo a Laguna Lawyer en Final Fantasy Chingadazos 2. Los nuevos personajes de Street Fighter 4. ¿Qué opinas, Maldad? Capitán Ash. Ayer estaba diciendo, Graf, algo que me parecía muy atinado. Y es el hecho de que así como Capcom en sus mejores épocas de los 90 y principios de la década pasada, el punto es que Capcom por fin ha caído en las nobles virtudes de la técnica del copy-paste, que puede destruir el significado original de la producción de estos pedazos de software lúdico que conocemos como las sagas de Street Fighter. Es decir, ya están reciclando todo, ya no hay nada sagrado, ya solamente es, cópialo y lo pegas ahí y lo mueves unos frames y ya es nuevo movimiento. Entonces, yo lo que opino de los nuevos personajes es que es una basura, que está el Evil Ryu y el Onyakuma, que es el Broly, con un panteón tan rico de personajes super chingones como el Necro, no tú. Ah, huevo que yo. Y el Q, u Oro, oro. No, vamos a poner a la a un Akuma más mamado y a un Ryu más mamado. Aunque ya está el Ryu, el Ken, el Dan, el Gouken, Sakura, Akuma. Vamos a meter otro más. Mira, faltó, vamos a darles el mérito que de entre todos los personajes de karatecas con karategi que hay ahorita en Street Fighter 4, la mayoría de ellos realmente no son muy repetitivos. O sea, no es como en Street Fighter Alpha que todos hacían el mismo Hadouken o cosas así, sino que de verdad tienen matices bastante separados de la de Güey, el único que está distinto es Gouken. Todos son la misma mamá, nada más que el Dan no tiene rango, pero pues fuera de eso no tiene nada que lo haga especial al güey, siendo enteramente honestos. O sea, son muy leves las diferencias que tienen entre uno y otro. Por ejemplo, cuando saltas con el Ryu, hace un... con el puño medio, es una especie de puño que deja al oponente medio atolondrado en el aire, porque te da tiempo para hacer algún otro poder. En cambio, el que no lo hace, pero pues no manches, o sea, las diferencias son mínimas. Si vas a lo básico, pues honestamente, esa caricatura que vimos hace tiempo en una página estaba muy bien, ¿no? Así de, no mames, el Street Fighter tiene a Makoto, y al Dudley, y al Necro, y al Kenny, y la chingada, y no sé qué. ¡Ay, no mames, va a estar bien raro, pero vamos a jugar! ¡Hadouken! Sí, versus Ryu, Ryu. Y el más grande jugador de Street Fighter, el pinche Daigo Umehara, solo usa Ryu. Entonces, pues, yo creo que eso le demerita honestamente mucho. Yo he visto las pelas diciendo, mames, es una cosa increíble. No es cierto, es lo mismo que ves aquí. Ajá, bueno, yo en lo particular igual pienso que sí, pues no fue una buena selección de personajes. Dices, okay, o sea, ya tengo un Ryu, ya tengo un Akuma, no quiero otros. Quiero, no sé, métanme a Karin, a Rolento, a Birdy, hombre. Un ejemplo, ¿no? O sea, que podría meter a montones de personajes. Estamos hablando que Street Fighter 4 ha de tener... Bueno, Street Fighter en general tiene casi como 80 personajes. Más o menos. Bueno, Bell 03, las últimas itinerancias, ahí es donde de veras hicieron las reuniones más pinches enfermas de personajes. Lo único que tendrías que ver para diferenciarlo sería agregar a lo mejor Street Fighter EX. Pero que Capcom no tiene los derechos del todo. Entonces, yo sí pienso que si Jun y Yang fueron una entrada interesante, como que ahorita sí se están quedando con la idea de, bueno, creo que no debimos decir que íbamos a meter tantos personajes. Pues como que ya les dio flojera hacer, ¿no? Como que, o a lo mejor ya no tienen el dinero para hacerlo, ya no me dice, pues nos sale más barato modificar a Ryu y a la Kuma que realmente hacer un nuevo personaje. Pues es mucha menos chamba y ve que el arcade ya sale este mes a la venta. Pues entonces en lo particular no me gustaron, ¿eh? O sea, bueno, el Jun y el Yang están chingón, pero los demás, o sea, los del Ryu y el Akuma, pues no, ¿eh? Bueno, vamos, ya de entrada, está bien, Jun y Yang sí tienen movimientos distintos, pero incluso el gráfico es prácticamente igual, nada más le mueves el pelo. O sea, Si vamos a eso, realmente hicieron a un mono nuevo. Pero eso es correcto, porque realmente si lo que quieres es ahorrar, vamos, no tienes ninguna necesidad de crear más personajes, nada más editas un poco a cada uno de los que tienes. Pero pues el chiste es que querían ahorrar o querían sacar más dinero. Digo, en lo particular, si a mí me van a vender los monos, a menos de que me los vendan en paquete, yo la verdad no pienso comprar a Ryu y a la Akuma Oni, porque pues prefiero gastarme mi dinero en otras cosas. Ah, pero habrá quien los compre de todas formas. No, pues sí, pero pues no es lo mismo a decir 10 personas compraron el Ryu y el nuevo Akuma a 100 personas compraron estos dos personajes porque eran diferentes. Bueno, pues esperemos que los... ¿Cuántos personajes más faltan por mostrar en ese juego? Según otros dos. Ajá, los rumores más positivos decían que iban a ser 6. Yo, la neta, ya no creo que le vayan a añadir más. Por lo que sabía, decían por ahí que creo que para la versión de 3DS va a haber un mono nuevo. Es que eso duele, independientemente, ¿no? De Jun, Yang, el Oni, Akuma y el Evil Ryu, que va a haber alguien nuevo por ahí. Otro, último. Sí, es molesto porque luego la versión última que hacen de algunos Street Fighters no es exactamente en la consola que te gustaría tenerla. Por decir, la versión definitiva de Street Fighter Alpha 3 es la de PSP. Y la verdad como que no es algo así como que puedes echar muchas retas con él. Porque para rematar el Alpha 3 necesita que tengas dos UMDs. Ajá. Entonces, o sea, para los 3-4 personajes extra que tiene, como que no está muy interesante. Pero bueno, así siempre ha sido Capcom. Lástima que... No tienen corazón como el Necro. Que ahorita con un juego que nos ha llamado la atención tanto como Street Fighter 4, pues la han estado... Bueno, yo me compré mi Super Street Fighter 4 y lo encontré bien pinche barato. Ay, qué feliz hoy. El Street Fighter contra Tekken, pues bueno, pues como hace tiempo mencionamos, hace como, ¿qué será? ¿Unos 3 meses? Me anunciaron el Marvel contra... Perdón, ay, qué pendejo. El Street Fighter contra Tekken y su adverso, o sea, el mismo pero al revés. Uno hecho por Capcom y el otro hecho por el Namco. En el primero, pues se supone que se reveló una posible lista, que la verdad yo no le creo ni tantito a la cochina lista. Podemos ver personajes como el Jin Kazama, la Jun Kazama, el Kuma, el Heihachi, ¿cómo se llama este güey? El Yoshimitsu, y personajes similares y con vexes en ese juego. Pero La lista solo muestra, según esto, 22, no es cierto, 24 personajes. Yo la verdad, pues no creo que sea tan pocos. El juego va a salir supuestamente en 2012. Cuando salió el Street Fighter 4 original también lo anunciaron como a 2 años de salida del juego. Y el primero tenía también que 24 personajes, algo así. Ahora, si este van a ser más o menos la mitad, pero tienen que empezar todo desde cero y tienen que balancearlo y tienen que ponerse en trato, pues yo creo que más o menos se justifica el hecho de que no tenga un roster tan amplio, y más porque sabemos que todas estas cosas pues han tenido pues sus secuelas, ¿no? O sea, yo siento que va a haber un Tekken Street Fighter 2. Pues puede ser, pero por ejemplo, ¿qué tan difícil es crear los personajes de Namco? O sea, ya son los únicos que tienen que crear, los otros ya están hechos. Pues sí, pero aún así tienen que... bueno, yo siento que aún así es una chamba pesadona, ¿no? Ajá, pero pues si vas a vender un nuevo juego, pues le metes calidad, ¿no? O sea, yo siento que pues ni siquiera van a tener que crear 24 personajes como lo hicieron con Street Fighter 4. Creas 15, metes 15 de pegados del bueno, otro. Pero está bien de nuevo, ¿no? Estamos basando mucho en una lista apócrifa que salió en una paginilla y dices, bueno, pues, ¿cuánto de eso le vas a creer, no? Y más porque también esa lista de Tekken está muy rara porque no mete monos muy recientes. O sea, no vienen personajes incluso tan nuevos de versiones recientes. Y que yo siento que honestamente se prestan mucho. O sea, no viene el chino, por ejemplo. No viene Raven, No viene Raven, no viene Asuka Kazama, viene Jun. Ajá. Según, o sea, esa lista a mí se me hace muy, muy poco probable. Parece basada en Tekken 2. Ajá. Y pues vamos en el 6, no mames. Sí, exactamente. O sea, yo quiero creer que tanto Tekken como, bueno, tanto Namco como Capcom, mínimo en ese juego van a querer meter uno de los de sus personajes pues recién, ¿no? O sea, creados. Sí. O sea, yo quiero creer que de Street Fighter 4, de lo que es Viper o Rufus o el Fuerte o Yuri o alguno de ellos. Ah, pues tenemos que ver qué pasa si pelean Rufus y el Bob. ¡Ay, no mames! ¡Ay, sí! Gordos veloces. ¡Ay, qué cabrón! Tiene que estar alguno de esos nuevos. Al igual que salieron personajes, sí, de ese mismo estilo en la misma tiempo, consola, en la misma generación, en casi el mismo año. Yo creo que más que nada es la necesidad de generar cosas más complejas, porque en teoría, hacer como que un cuerpo firme de una persona musculosa es más sencillo a nivel gráfico y de física que hacer a un gordo. Es como que los dos como que quisieran presumir su capacidad para hacer gente gorda, porque es más complicado que hacer gente esbelta. Es como agregarle a un hombre el sistema de boobs de Dead or Alive. ¡Qué asco! Les he hecho perder la boobs. Pero son boobs peludas. Y, ay, qué asco. Ay, pinche monstruo. No tienes corazón. No, mejor que no salga ni uno de los dos porque va a estar así como grotesco. Sí, mejor no que salga el chino. ¡Ay, no mames, el chino, güey! Y Miguel Caballero Rojo y Leo. Miguel Caballero Rojo se tiene que enfrentar a Vega. Ah, sí. Ah, ¿quién es más español? Sí, ahí están las peleas. Entonces el Ganryu se enfrenta al Honda y Sí, no mames. El Fuerte se enfrenta King. Se enfrenta al Fuerte. No, esa pelea sí la quiero ver, ¿eh? Y Fei Long se enfrenta a Martial Law. Y Kuma se va a enfrentar a Zangief. ¡Ah, tú mataste a mi padre! Estás mal. Kuma se tiene que enfrentar a Kuma. Ah, está cagado. Yo puse eso en el Twitter del Jarada, pero como que no le causó gracia. Le puse, ay, no mames, ¿Zangief mató al papá de Kuma o qué pedo? ¿Y qué no te respondió? No me respondieron porque se apretan su calzón porque son japoneses. Son bien putos. El Paul, pues al Ken. No, ¿sabes qué? Yo siento que el Paul es más como el Gail, porque es así como super gringo. Y con su peinado que reta la física. Pues, más o menos. Yo siento que el Paul va por ahí. Que vaya contra el Ken, ¿sabes quién? Un poco como el Warang, porque pues es el rival del Jin. Puede ser. Yo siento así como que... ¿Qué te pasa? Lily contra Karin y Sakura contra Kazuya. Azuka. Digo, contra Azuka Kazama. ¿Qué esperan del juego? O sea, pues que esté cagado. ¿Qué les interesa? ¿Les interesa más el Capcom X Tekken o el Tekken X Capcom? Los dos se ven igual de buenos. Bueno, es Tekken Street Fighter. X Street Fighter, ¿no? Porque nada más son las Street franquicias. Bueno, yo en particular, bueno, ahorita como solo se ha visto video del Street Fighter contra Tekken, me agradó mucho, mucho, mucho este concepto que hicieron muy al estilo, en cierta forma, Rival Schools, donde, ven y échame la mano, compa, y ya pues, salen y tienes tu Striker, ¿no? Entonces, pues eso me agradó mucho, se ve muy, muy bueno en sí ese aspecto, se ve... Entonces, pues se ve muy movido, muy bien manejado. Yo creo que en lo particular ese es el que estoy esperando un poco más. El Tekken contra Street Fighter sería pues cuestión de ver un gameplay, porque de momento pues nomás no se me ocurre cómo. Quizá por eso causa también mucha expectativa. Ajá. Porque no te imaginas cómo van a pelear. Ajá, o sea, el universo del Street Fighter está tan jalado que hay personajes más o menos restringidos de nuevo, como Makoto, que te dan una idea de quizá cómo funcionaría un personaje de Tekken. Pero en Tekken casi nunca has visto personajes que tengan una idea de cómo funcionaría alguien como Ryu. Entonces dices, no mames, o sea, ¿cómo va a ser un Hadouken en ese universo? ¡Ay, no pinches mames! Sí, exactamente. Como que va a ser muy... suena más interesante en ese aspecto el Tekken X Street Fighter. Porque vamos a ver una variación bastante amplia de los personajes de Capcom. Vamos a ver unos combos super buenos de juggle de los personajes. Lo malo es que ese está como que en desarrollo más atrasado, ¿no? Porque sí. Ahorita estaban diciendo que los poco que se mostró era más bien que habían hecho un Paul Phoenix con atuendo de Ryu y con al revés, hicieron al Ryu y le pusieron la ropa del Paul Phoenix. Bueno, el punto es que sí, está en pañales el juego y no creo que veamos nada, por lo menos en un año. Es que ahorita lo que ellos están diciendo es que están entre haciendo Tekken 7 y Tekken Tag Tournament 2 y que según eso los tiene retrasados. Pues pero el Tekken 7 yo siento que ya quedó como un poco en la sombra, yo siento que es el Tag Tournament el que les está quitando más tiempo. Pero al final de cuentas, o sea, mucha gente dice, es que están haciendo esos dos juegos, pero también te pones a pensar, Capcom ha mostrado más cosas de Street Fighter X Tekken a comparación, y aparte está terminando la nueva versión de Super Street Fighter 4, la Super Street Fighter 4 para Nintendo 3DS. Perros. Está haciendo aparte el Marvel Capcom 3, y bueno, y aún así otros como 20 proyectos, y ahí se nota que de verdad Namco es una empresa mucho, muy pequeña a comparación de lo que es Capcom. Sí, pero lo hacen todo con calidad y amor. Sí, Capcom es solo... Capcom son unos hijos de puta. Sí, no tiene bueno, también Namco... Güey, no han hecho gran cambio con los Tekken, pero los tampoco, Soul Calibur en un buen tiempo. Pero tampoco son tan culeros, o sea. Sí, Capcom sí es una puta que se vende cara. Sí. Es que... Y la pagas. Es que las putas caras son buenas. Es que esta última temporada de juegos que empezó con... Ponte ese trajecito. Esta nueva temporada de juegos que empezó con Tatsunoko versus Capcom. Ah, sí. Como que había dado de nuevo el énfasis en como que preocuparse más por el gameplay, por los juegos clásicos de peleas, o sea. Y Street Fighter 4 fue como que la cúspide de eso y todo el mundo creyó, no manches, van a hacer así un juego épico sobre juegos de peleas que era Street Fighter 4. Pero después cuando llega Super Street Fighter 4 te das cuenta que sí volvió épico, pero que de alguna manera también regresaron cosas que no te gustaban de los juegos de pelea. Que era como que Capcom te llegara a los 6 meses con una nueva versión del juego y tú te tenías que aguantar. Cuando habían hecho promesas de muchas cosas. Ahorita están diciendo que tal vez no cumplan la promesa de los personajes de Street Fighter, de Super Street Fighter 4 como descargable. Ahí donde yo ya les creo un poco más, porque ya están las fotos de los achievements de Xbox 360 donde salían estas cosas. Y ahora ya hay un tráiler oficial en el que se ven estas imágenes. Entonces pues ya suena como un hecho, honestamente. Ahora, ¿cuánto va a pesar el pinche paquete y cuánto te lo van a vender? Porque por lo menos son 4 monos. Pues yo espero que no muy caro, porque por ejemplo, los escenarios nuevos, los trajes nuevos y cosas nuevas que habían sacado para el Resident Evil, que también es de Capcom, sí, pesaba giga y cacho, y no fue muy caro, entonces ¿Cuánto era no muy caro? Como unos $8 o algo así, bueno, o un poco menos. Yo los contenidos chonchos que he visto para juegos cuestan por lo general $10, o sea, ahorita salió uno de este juego de Enslaved. Salió un addon así con un chingo de modos nuevos y cuestan $10. Entonces pones, te digan, ah, el paquete ultra, 4 monos, cuesta $10. Digo, está bien, está medio pasable. Por tener al Jun y al Yang, no me quejo. Mira, pues pasemos al chingoncito. El chingoncito es el que dice así. Ah, huevo. Pues vamos a hablar de Marvel vs. Capcom 3. ¿Otra vez? De todos los juegos de peleas que en realidad estamos esperando ahorita, como que es el más importante. Creo que ahorita junto a Super Street Fighter 4 lo están considerando como uno de los juegos que Capcom está trayéndonos, que nos está reviviendo el género de peleas, como que había estado como que en un nicho muy cerrado de gente últimamente, y sobre todo Marvel Capcom 3 creo que era uno de los juegos más interesantes de las generaciones pasadas, ¿no? Hell yeah. Era así como el crossover de ensueño que nunca te imaginaste que iba a haber, pero que de repente salió y todos fuimos felices al verlo. Ahí les doy un poquito de historia. Ya ves que el primerito fue el Street Fighter contra Hombres X. Sí. Entonces este proyecto inició porque Kino Fighter, que en ese tiempo pues estaba el 94 y 95, pues robó mucha de la audiencia que Capcom tenía en los juegos de peleas. Pues como todos sabíamos, pues Capcom era así como el rey de los juegos de peleas. El papas fritas. Entonces hasta que SNK dijo, ¡ay! ¿Y si junto todos mis juegos de peleas piteros que no han podido superar el Street Fighter y los uno en uno? Y creo personajes nuevos llenos de carisma solo para esa entrega. Exactamente, oh, y lo voy a hacer. Y lo hizo, y no mames, y que sí le pega. Si le van, no mames, es un hitazo, vamos a sacarlo año con año. Pues pues los fans se fueron hacia ese nuevo aspecto. Y dijeron, ay, güey, aparte peleas en equipos. Y güey, qué chingón. Entonces, como que Capcom sí le dolió el culito. Y dijo, ay, no, pues no mames, voy a hacer un juego de peleas y voy a conseguir una compañía que me ayude. Y como pues tenía así como estos tratos con la Marvel por los juegos que le estaba haciendo, como el Marvel Super Heroes y el X-Men Children of the Atom. Exactamente. Pues ya, pues dijo, pues ya, pues de aquí soy, y ya por eso fue que empezó. Ya después los SNK se volvieron feitos, bueno, los KOF. No, todavía le faltaba, porque el X-Men Street Fighter salió en enero del 97. Ajá. Y King of Fighters, a mi parecer, hasta el 2000, ¡uy, juegazos! Ajá, no, pero por ejemplo, según esto, el 97... 97 es el más chingón de todos. El 97 fue el último buen juego que pegó en todo el mundo. Ya después pegaba aquí en México como pegaba, güey. Sí, pero ya, después en el resto del mundo, pues no tanto. Y a mí me duele decirlo porque yo sí soy fan from hell de la saga de King of Fighters. Pero ya hablando de Marvel Capcom 3... Estamos dando un trasfondo acá súper chingón. Pero también pueden escuchar el podcast anterior de Marvel Capcom 3 donde hablamos de todo. Bueno, ya entonces el Marvel Capcom 3 va a estar estúpidamente épico, y va a estar así tan pinche irreal que no mames. Si das un golpe mal se va a destruir el universo de tanta pinche epicidad contemplando sus épicas proporciones de epicidad. Epicidad no es tu palabra favorita. No, pinches putos. Entonces va a estar tan épico sin ese personaje. Va a ser épico por su falta. Va a haber un vacío enorme así de, oh, es tan épico, ¿por qué no está el Strider? Hasta las ausencias en ese juego van a ser épicas, güey. No mames, no está el Strider, ay, qué épico no es esto. Domingo, ay, no mames. Épico sería que no estuviera Spider-Man. Bueno, eso no lo vamos a ver, güey, estás diciendo casi como si dijeras, ah, no va a venir Ryu, güey. Tal vez ahorita no está en la cúspide de su ¿quién? Carrera, Strider Spinal. ¿Qué digas? No, yo soy el Strider Spinal y voy bien, güey, ahorita estoy en la cúspide de mi carrera. Strider Hero. No mames, pues qué pintera de carrera. Ahí voy, güey, pero no digo que vaya bajando, voy a subiendo, pero mientras voy subiendo voy llegando al más alto. No mames, el Strider nunca ha tenido un gran hit, o sea, realmente lo revivieron en el anterior Marvel Capcom 1 porque dijeron, ah, pues está como cotorro, y de ahí, no mames, le sacaron su juego, le sacaron su compilatorio, el güey se volvió ícono. Y ahora me salen con la mamada de que no entra en el concepto del juego. ¿Cuál es el concepto? Queremos ver güeyes super chingones partiéndose la madre. Entra totalmente en el concepto. Es un güey super chingón y parte madres. He's fucking epic. Pues la verdad, motherfucker, sí. Die, motherfucker, die. Pues mira, la cosa es que últimamente el director del juego, que se me olvida su pinche nombre siempre, Ryota Niitsuma. Así es. Desde que me comenzó el pinche proyecto, el primer trailer y todo eso, pues ha dicho un montón de cosas y se ha contradecido, y en otras no tanto. O sea, él dijo, no va a haber cuatro fantásticos y no ha habido, ¿no? Pero en otros momentos dijo, ay, pues solo vamos a poder hacer veintitantos personajes, y ahorita ya superaron ese número, ya son 30. O sea, porque vamos, ahorita tenemos a Zero de Mega Man. Ajá. Pero es el personaje que vimos modelado, casi casi sacado de Tatsunoko vs. Capcom. Sí, al igual que Beautiful Joe. Mira, Beautiful Joe, Ryu, Chun-Li, Morrigan, el Zero. Esos güeyes son exactamente los mismos personajes en toda la extensión de la palabra del Tatsunoko. Porque incluso el sistema de juego es el mismito. Tres golpes y el partner es exactamente los mismos monos. No les movieron nada. Y, es una razón y va a ser lo mismo con Frank West. Ajá. Es una razón para agradecerle a Tatsunoko vs. Capcom. Porque quiere decir que ya está el motor de juego en general. Ya estaba hecho. Sí, y eso yo creo que ha ayudado mucho a que desde el anuncio del juego, el juego ya pueda estar casi terminado, y creo que no pasó ni un año desde que lo anunciaron. Pero ¿sabes qué? A mí lo que sí me causa gracia, y en cierta forma creo que el juego tenían como que ya un concepto de ellos, los de Capcom, o sea, como que decían, el juego va a llegar hasta cierto nivel, ¿no? Pero fue tanta la pues expectativa que crearon y la aceptación que han tenido de los fans, que le han ido aumentando, porque, por ejemplo, sí se ha ido preguntando en su página esta de Face, oye, ¿qué chingados quieren? Si esto pasa, por ejemplo, como lo que les había dicho, oye, si hay combos infinitos, ¿quieren que existan o que no? No, pues, no quieren. Ah, bueno, ok, no hay pedo, ¿no? Bueno, pero honestamente... Oye, güey, ¿quieren que salga o que no salga? No, pues que sí salga. Ah, no, pues qué chingón, ¿no? Oye, pues no pensábamos meter a la Jill, pero pues pues nos lo están pide y pide, ¿no? Pues métela, güey. Lo están tomando en cuenta porque, vamos, Capcom es una de esas pocas empresas que ha generado como su pequeña red social, el Capcom Unity, y la verdad sí están tomando muy en cuenta algunas de esas cosas. O sea, yo sé que el desarrollo es muy, muy japonés, pero por otro lado las redes sociales o el impacto más importante de ese juego va a ser en Estados Unidos. Entonces yo te puedo asegurar que sí están haciendo caso, no todo el caso que pueden. O sea, yo siento que hay cosas que sí filtran y dicen, bueno, sí. Entonces como que están diciendo, sí, les vamos a cumplir a los fans previos un 60% de lo que piden. Y aparte, por otros estudios, para atraer otro público, vamos a hacer otros personajes o otras cosas. Entonces hay cosas que Marvel dice, ¿sabes qué? A nuestro público les gusta esto, mete este personaje. Otras cosas que Capcom quiere meter, otras cosas que Capcom quiere promocionar. Entonces es ver... Es una combinación muy amplia de cosas. Yo creo que el Facebook sí está ayudando a que el juego sea más completo de lo que Capcom a lo mejor tenía planeado originalmente. Pero sí, la idea que él menciona es muy cierta, porque tienes que tratar de abarcar mucho tipo de público. Vamos, son públicos diferentes los que les gustan determinados personajes u otros. Entonces hay algunos que no son fans de cómics, que no van a entender por qué está determinado personaje, o no son fans de videojuegos y tampoco entienden por qué está otro. Mira, vamos a ponerlo a este punto de vista. Es lo mismo que pasó con el Tatsunoko contra Capcom. Algunos lo compramos solamente porque el gameplay pues era remitente de estos juegos que nos gustan, pero honestamente en Necronus no sabíamos ni puta madre de quiénes eran la mayoría de los de Tatsunoko, excepto a... Ah, no mames, si me recuerdas de la infancia, recuerdo al puto Tekaman que lo pasaban en Imevisión o algo, ¿no? O tú al pinche genio. También la cosa, recuerda que el Tatsunoko Capcom fue diseñado realmente solo para Japón, o sea, allá en Japón Tekaman y sus compinches pues eran famosos, ¿no? En eso sí tienes mucha razón. Ajá, o sea, aquí pues ni pinche idea. Pero pues, por ejemplo, a los gatos samurai, por eso no tienen perdón de Dios. Sí, se pasan de verga. Son de Tatsunoko los gatos samurai. ¿Tú qué opinas acerca de eso, churro master? Que son unos bastardos porque no lo pusieron. Son unos de los mejores personajes que tienen. Sí, a huevo, no manches. Son los gatos samurai, ¡oh sí! ¿A quién le llamas y quieres, apetito? A los gatos samurai. Mira, el Rooster ha estado muy, en cierta forma, complaciente, y en otra cierta forma igual a muchos no le ha gustado algún otro personaje, ¿no? La mayor parte ha sido muy complaciente. Exactamente. La verdad. Pues en el primer podcast especial que hicimos, pues solo habían salido 6 personajes. Había salido nada más el Ryu, el Wolverine, la Morrigan, el Iron Man, el Hulk y el Chris Redfield. Entonces, pues bueno, pues en ese entonces estaban esos. Después, los siguientes que se mostraron fue a Deadpool y a Dante, ya cuando sacaron el video extendido. Pero el Dante ya nos lo debían desde la versión falsa de Marvel Capcom 3, donde ya venía. Pues, ¿qué opinan de estos dos personajes, de Dante y de Deadpool? Pues Dante me da más o menos lo mismo. Sé que es un buen personaje, pendejo. Pero Deadpool, desde el lado de los cómics, se me hace muy entretenido y muy interesante. Digo, son... Podrías decirte que casi los personajes son clónicos. O sea, son personajes que tanto usan espadas como pistolas. Los güeyes son prácticamente inmortales. Uno por pinches poderes mutantes super mamados y el otro porque es medio demonio. Pero Deadpool va a ser así como un comic relief. O sea, va a ser como otro Spider-Man. Lo curioso es que el Dante, aunque es el güey super badass, también es el comic relief, porque el güey también le vale madre y hace bromas estúpidas. Y para eso creo que estuvo muy bien que hayan seleccionado al Dante del 3, porque además de que creo que fue el juego mejor recibido hasta eso, es el que tiene esa actitud más jovial y cagada, ese Dante. Yo soy fan de Deadpool de a pocas fechas, porque pues he leído sus cómics y la verdad son muy muy muy divertidos. Yo sé que a algunos les caga el Deadpool, creo que a Licky le caga. Y de Dante, pues yo nunca he jugado Devil May Cry. Pero pues la verdad es que el personaje caga personalidad. O sea, no ocupas con un pinche juego para saber quién es el personaje. Dices, oye, güey, el güey es tan cabrón que es chingón. El güey es tan cabrón que es chingón. Frase célebre de un intro. Pendejo. Y después, ¿a quiénes nos mostraron, Necron? Al Capimán y a la Felicia. Mira, esos pobres diablos ni trailer reveal tuvieron. Esos güeyes fue así de, sí, ahí están ya. Sí, aparecieron. Ajá, un día ya había gameplay videos y ya estaban en las listas. Pero nunca hubo un reveal de, van a salir estos güeyes. La Felicia es... Creo la que ha tenido menos protagonismo por ahí. Honestamente es muy olvidable. Ya chole, hubieran puesto otro Darkstalker. Ok, bueno, pues entonces sí, la verdad sí hubiéramos pegado otro Darkstalker en lugar de Felicia. Aunque yo soy fan, la verdad sí hubiera preferido otro. Sí, no pinches mames. El Capi pues es a huevo, sí. Pero es que Felicia de todas formas es necesaria. Bueno, ya tienes mucho eye candy con Morrigan. Entonces la Felicia pues parece un intento medio escueto de ser sexy en comparación a esta bicha. Bueno, pero también tiene su propio estilo de pelea. Yo hubiera perseguido a John Tarvain. Lastimosamente John Tarvain no es famoso en Japón, solo en Estados Unidos. El Capimán, pues bueno, es más que obvio, ¿no? Digo, va a haber película, ha sido una parte importante dentro del mundo de los cómics actualmente. Entonces, pues era casi imposible que no saliera el Capimán. Yo siento que... Y es el Ryu de Marvel. Hasta cierto punto también están dando mucha prioridad a los personajes que ya tenían creados. Ya, aunque fueran 2D, pero ya tuvieran como que el diseño. Entonces, ahí como que es muy fácil hablar del Capimán porque dices, bueno, ya está diseñado, ¿no? Después de esos mostraron a 4 personajes que fueron El Doctor Muerte, como se le conoce en España. O sea, el Doctor Doom, Chun-Li, a Trish y al Super Skrull. Pues mira, la verdad, del lado de Marvel ahí sí no me pongo mucho, porque la verdad, digo, Doom y Super Skrull pues no es un villano muy importante, según yo. No me remite muchas cosas. Y Doctor Doom, pues es algo que tal vez hasta cierto punto todo el mundo esperaba, porque ya era parte de esta serie de juegos desde antes. Y lo bueno fue ver que era casi lo mismo que como lo habíamos visto hace 10 años. Es divertido, es muy divertido el Doctor Doom, es como cagado. Y el Super Skrull, pues, también se ve que va a ser estúpidamente divertido jugar con él. Yo en lo particular, contra el Doctor Doom, pues nunca jugué con él, pero pues bueno, es un personaje que me cae bien en el mundo de los cómics. Digo, pues chido que lo hayan metido, ¿no? Habrá quien jugaba y lo quería mucho, ¿no? El Super Skrull, la verdad, se ve tan bien hecho como... Así que todos sus poderes se ven tan bien hechos y el personaje tan bien diseñado y bien pensado que la verdad me dan muchas ganas de jugar con el Super Skrull. Complace varias cosas, que una es, de alguna manera, tener a los cuatro fantásticos en el juego, que no son muy populares de todos modos. Y por otro lado, dar un poco hincapié en el mundo moderno de Marvel, que en ese entonces estaba terminando la invasión secreta. Entonces el chiste a lo mejor era ese, ¿no? O sea, hacer una reminiscencia a las sagas que está viviendo ahorita Marvel. Y las otras, pues, que Chun-Li y Trish. Digo, Chun-Li se veía venir, ¿no? O sea, es así como la diva de Capcom. Ay, se veía venir. Ay, si es que hay unos hentais. Ay, cabrón. Entonces, pues, o sea, no poner a Chun-Li es casi imposible. No, sí, lamentablemente. Ajá, entonces, pues ya. A huevo tenía que estar. La Trish sí fue algo así que, what the fuck, o sea... What the fuck happened? Ajá, o sea, pues sí, Dante, pues sí, porque pues es el prota de Devil May Cry, pero pues Trish realmente fue algo raro, ¿no? Yo honestamente hubiera preferido a Lady, ¿eh? Me parece que hubiera sido un personaje así como heavy hitter, bien divertido, más interesante que honestamente Trish. Me caga la Trish. No es como el siguiente personaje que presentaron que fue por si Thor, que es un personaje que viene de cero, o sea, no hay nadie que hubiera sido creado como Thor. Y se agradece mucho porque Thor es de alguna manera como de la trinidad que hay en Marvel, de los héroes más importantes según ellos. Y la verdad últimamente ha tenido mucho impulso e igualmente tiene los mismos conceptos que el Capitán, ¿verdad? Porque al final de cuentas también viene una película de Thor. Bueno, que también Thor es porque nos la debían de nuevo un poco de su aparición como Striker, que en los Freaks también aparece como personaje seleccionable, y porque pues es la contraparte occidental de la otra deidad que puso Capcom, que es Amaterasu, ¿no? De hecho los presentaron juntos y dices, ¡ah, dios del trueno nórdico! Y la diosa de la naturaleza shintoísta, y se agarran a putazos. ¡Ah, huevo! ¡Uy, yo con Amaterasu! ¡El orden del cosmos es Occidental, es al occidental, puto, a ver, maricón. Es que la verdad, Amaterasu es un personaje que sí estaba esperando, Tenía muchas ganas de ver. Desde el Tachinoco la queríamos ver y puro pájaro en algón. La pista a lo mejor era haber visto al jefe del final de Okami en Tachinoco vs. Capcom. El Yami. Entonces en chinga loca, ¿quiénes más salieron? Fear Yobi y Dormammu. Bueno, ya esos güeyes, sí, por ahí andaban. Ajá, uno es un güey y el otro es un demonio. Uno tiene un casco en la cabeza y el otro tiene fuego. Fíjate que hasta eso, pues, pelea más o menos decente de ambos, pero pues realmente no. El Dormammu se parece un chingo a Blackheart. Y el Fear Yobi, pues, igual. Pelea chingón, pero pues, nunca vean su anime porque es una mierda. Pues aparte de estos dos güeyes salió, ¿qué te había dicho? Ah, sí, la X-23 y Trombón. Yo les dije que X-23 iba a salir, soy profeta. Oh, y se ve muy bien, por cierto, qué buena tonada musical la de X-23, preciosa. Está cagadita. ¡Oh, no, ma! Champi es fan from hell de X-23. ¡Uy! ¿X-23? ¡Sí! Estás como sexosa. Sí, pues Trombón era un personaje cotorro, ¿no? Entonces, pues... Igual, qué bueno que lo volvieron a sacar. X-23, pues quizás no era así como muy esperado, como no sé, quizás por el hecho de que querían un nuevo, pues una nueva bicha, ¿no? En el mundo de Marvel. Yo siento que de alguna manera X-23 como que viene a reemplazar de una manera moderna a Marvel, que era así como que sí, la tipa mal pedo, asesina, pero como que hoy en día es mucho más popular X-23. Digo, ha tenido dos títulos, ha estado en X-Force, en un Kanye X-Force, entonces yo creo que es más que nada como un premio por sus logros ahorita editoriales. Entonces los que siguen después de ellos fueron Spider-Man y Wesker. Spider-Man, pues sí, igual como que era muy difícil que no lo pusieran, digo, es la mascota de Marvel, ¿no? Claro. Y Wesker, pues bueno, fue igual de los personajes pues con más, pues digamos, estima en estos, desde Resident Evil hasta estos momentos donde por fin en Resident 5 tuvo gran participación, incluso es el jefe final. Entonces, pues realmente son dos personajes que sí se esperaban mucho, mucho, mucho por este juego. Pues yo no veía el juego completo sin Spider-Man, la verdad. ¿Luego quién siguió? Luego siguió el Spencer, el Arthur, el MODOK y el Magneto. El MODOK sí fue una sorpresa, así de ¿what the fuck? En ninguna lista se veía venir a MODOK. No, realmente nadie veía venir a MODOK de ninguna forma, o sea, de pronto, ay, no mames, no tiene lugar MODOK casi más que en ninguna historia así importante, más que a lo mejor en World War Hulks. Ajá, en World War Hulk fue lo último, pero único, no es principal. No, entonces así como que dices, güey, ¿de dónde chingado salió MODOK? O sea, dices, a lo mejor dices, ¿quién? Arthur, pues es un personaje de Ghost and Goblins y es clásico, ¿no? Ajá. Magneto, bueno, también lo debían porque fue Striker en Marvel Capcom 1 y también sonaba desde entonces el Arthur. Ajá. El Arthur. Uh-huh. Magneto pues era de los personajes más usados en el juego pasado, era porque así, era súper paquito y trabador. Sí, exactamente, entonces pues los fans no iban a perdonar a Capcom si no metían a Magneto. Spencer pues porque sacaron este juego, ¿no? Entonces como que Capcom quiso sacar igual personajes de sus nuevos juegos y en cierta forma igual es clásico por el Bionic Commando primero. Entonces pues dijeron, ah, pues saca ese güey, pues total ya tiene rediseño nuevo, pues estuvo pues ahí más o menos. Ese güey sí se me hace como muy fuera de lugar, bueno, honestamente yo no soy fan pero para nada y digo, ¿qué pedo con ese güey? Sí, o sea, no fue de los más pedidos ni queridos, pero pues no sé, no se me hace mal personaje. Pero pues sí, lo que es MODOK sí fue así de, güey, no mames, ¿de dónde chingados los sacaste? Pero lo curioso es que se ve divertido. Bueno, ¿y quién sigue, Luis? Sigue She-Hulk, Zero, y como personajes de DLC, Jill Valentine y Shumagura. Mira, ahí yo me acuerdo mucho del post que hizo Necro en su momento sobre She-Hulk, principalmente, porque digo, Jill Valentine y Shumagura, pues son personajes que a lo mejor veías venir una vez más porque ya son clásicos del juego y hasta cierto punto no cuesta mucho trabajo hacerlos. She-Hulk es un personaje totalmente nuevo, es un heavy hitter y hasta cierto punto pues es una mujer, entonces es como que un poco hasta cierto punto es una mujer, ah, chinga. No, más bien hasta cierto punto es un heavy hitter, ¿no? Porque mujer yo creo que es muy mujer. Sí, pero digo, es una combinación poco común, o sea, tener un heavy hitter que no se vea monstruoso, sobre todo en estos juegos de Capcom. Yo pienso que a lo mejor viene como que a compensar personajes como Juggernaut o Colossus, que eran así los heavy hitters de Marvel. Sí. Y ahorita como que hasta ahorita han dejado a Hulk solo. O sea, en mi caso yo sí necesitaba, o sí siento que necesitaba a She-Hulk. Yo tengo la impresión que She-Hulk va a ser como fenómeno en Japón. Así de, oh, es Hulk, pero es She, oh, qué sexy. Es que sí se ve bien, tienen o pedos. Sea, se ve interesante el concepto. A mí se me hace bien basura cómo se ve la de She-Hulk. A mí, lo personal, no me gusta para ni madres que esté ahí, pero bueno, ya después les digo. Me cae bien la She-Hulk, no soy fan. Me cae bien la She-Hulk. Pero no me gustó mucho cómo crearon sus poderes. Tan raros, ¿no? Ajá, ese como que parece de luchador. Dices, güey, no mames, pues pónganselo al Mike Hagar o a otro güey. O sea, al Zangief si lo sacan. O sea, ese poder como que no le va mucho a la She-Hulk, sí. Siento yo. En cuanto, por ejemplo, al Zero, uy, no mames, pinche mono, súper castroso, hiper rápido que se va a ver. Y también nos lo debían del Marvel Capcom 3 falso. Sí, bueno. Y es identiquisísimo, pues a como peleen el pinche Tatsunoko, ¿no? Es copy-paste. Ajá. Y pues vamos, el Zero tiene muy, muy, muy, muy, muy... Es de los personajes más queridos de Capcom. Sí, güey. Ajá, entonces, pues yo siento que pues sí era necesario que lo metieran. Además, pues yo creo que igual a Capcom como que medio le duele decir, oh, ya creo estos personajes para el Tatsunoko y ni modo que no los vuelva a usar, ¿no? Pues sí, de alguna manera. Ajá. Luego los monos a los que la cagó el GameStop y dio a revelar con la edición especial, Shumagura y Jill Valentine o Nina Williams, como algunos las conocen. Pues mira, Shumagura en lo particular, pues me parece que igual es de esos personajes que están aquí solamente por cómo jugaban, por gameplay. O sea, porque realmente, vamos, casi nadie sabe de dónde salió Shumagura. Yo nunca lo he visto, insisto, en una viñeta de cómic. Jamás. Yo tampoco. Es como que de esos personajes noventeros de Marvel que ya nadie se interesó en ellos después. Y por una sola razón del destino, Capcom lo metió, güey. Es como Blackheart. Deberían regalárselo los de Marvel a Capcom. Si tenemos los derechos de Shumagura, ¿por qué has hecho más con él que nosotros? De buena fe te los regalamos. Es que es la verdad. Sí, la verdad, sí. Yo no lo niego. O sea, cuando salió el primer Marvel Super Heroes hasta ahorita, como dice la maldad, yo rara vez he visto a Shumagura. Bueno, en realidad, nunca he visto a Shumagura en paneles de cómics, excepto los que a veces le ponían por detrás en su arte. Pero no te decían de qué números eran. O sea, yo no te podría dar una guía de qué leer para saber sobre Shumagura. No, es sí, un pinche, o sea, misterio. Yo así que yo, nomás porque me enteré en la Wikipedia, así de, ay, pues, a ver quién es este pendejo, porque pues sí me dio duda y ya, ¿no? Pero, pues, era un enemigo de Doctor Strange, pero, pues, era así como, ah, sí. Pues un ojo con tentáculos. Iba y ya quería pelear y ya me detuviste y ya, pues, no tuve gran relevancia. O sea, el güey, como te lo ponen en su biografía, es ultra pinche poderoso. Yo creo que Este güey es el más pinche poderoso de todos estos cabrones juntos. El Shumagora también. El Shumagora, sí, güey, es este. Inmortal, este. Tiene poder a más no poder. Es como un chicharrón truena, demonios, cabrón. Esos pinches demonios ultrapoderosos, ¿no? Y es un pinche interdimensional. Ajá. A mí me gusta como pelea el güey, es muy cagado. Ajá, pero pues yo creo que fue más por el gameplay y por ese motivo que tenía el Capcom de querer meter este personajes amorfos, ¿no? Por eso igual, pues el MODOK. Ah, sí. Sí, y el Valentine, pues por lo mismo, es así como que gustó mucho en el pasado. Ella y Chris son los personajes más, claro, más queridos de la saga Resident Evil. Pero lo malo es que esta es la Jill Valentine, como poseída o controlada. Entonces, pues como que no es esa versión chida que nosotros conocimos y jugamos en el juego anterior, ¿no? Como que es una cosa totalmente distinta y pues, al menos ¿se vieron a mí, imágenes de ella? Ahí está el arte oficial y se ve que sale como sale en Resident Evil 5, es decir, como Nina Williams, así súper pitero. Pero es Nina Williams, párale con. Bueno, y ahora que ya terminamos, hizo algunas predicciones. ¿Cuántos personajes prometió Capcom que iban a tener fuera de los del DLC? Dijo Capcom que faltaba añadir 10 personajes más. Acaban de decir. Que fuera de los del DLC, de que en este momento solo van 2, pues serían 38 personajes. Con los DLC serían 40. Pero es decir, entonces de esos 10 personajes que nos falta por ver y de los cuales son 5 para Capcom y 5 para Marvel, ¿tú como a quiénes esperas? ¿O mira, quiénes quisieras, la verdad? Mira, yo quisiera, no mames, otros pinches personajes, pero la verdad te digo, como puse en el post siendo objetivo, yo creo que sí van a meter lo que es Miss Marvel y Spider-Woman. Para empezar ocupan viejas de este lado de Marvel, porque que nomás hay 2. Puta, bueno, sí las ocupan. Al menos de que Shumagora sea hembra, pero pues no me consta. Pero pues digo, ellas 2, porque aparte pues son los que han tenido pues más repercusión ahorita en el mundo de los cómics. O sea, Brian Michael Bendis se ha asegurado de que tengan más posición en los títulos. Ajá, el otro que sería, yo creo que sí sería Cyclops, porque vamos, pues ya está hecho. Igual ha sido pues la parte fundamental de Hombres X, o sea, Cyclops ahorita es Hombres X, o sea, no puedes leer Hombres X sin ver a Cyclops ahí. Creó su equipo de X-Force, creó Utopia, ahorita es el líder de todos los mutantes que hay en el mundo. Salvó a Hope y hizo que los mutantes renacieran, entonces pues Cyclops a huevo tiene que aparecer, según yo. Y pues lo otro, yo sí siento que sería el Venom, ese sería el cuarto. Yo creo quizás no está así como con tanta ahínco ahorita en los cómics, pero pues sería lo mismo, o sea, gameplay y fanatismo, o sea, el Venom, pues aunque no salga en los cómics últimamente, pues sí que tiene un chingo de fanáticos. ¿Tu maldad, como a quién esperas ver? ¿De qué? ¿De Marvel o de Capcom? Unos 5. Pues yo ya perdí la fe porque dicen que el Strider no va a salir y pues ya, para mí el juego pierde como que la mitad de la pil en ese instante. Está bien, güey. No, o sea, yo no digo que el juego no vaya a ser divertido, pero honestamente pues yo adoro al Strider, por algo tengo pinche nombre, ¿no? Sí. Pero no va a salir, pues chinga tu madre. Yo nomás espero que, bueno, pues, me supongo que va a salir el puto del Frank West. De ajá. Marvel, pues honestamente, sí me gustaría que saliera Cyclops, porque pues honestamente siempre han dado por ahí el güey, excepto en el Marvel Capcom 1, que fue el único en el que no salió. Me gustaría que saliera el Strider. De Marvel, pues yo abogo porque salga Galacta, sé que es totalmente imposible, pero me encantaría verla ahí. Estaría como súper cagadísimo de la risa. Oh, y que Galactus fuera el jefe final, por Dios, no mames, pongan a Galactus de jefe final, estaría súper chingo, sería fucking epic. Oh, primer stage, el callo del pie. Segundo stage, la rodilla. Tercer stage, ombligo. Nos vamos a brincar porque estaría muy grotesco. Luego pezones, qué asco. Barbilla, ojos. Le pico un ojo, se me ha sido Galactus. Y pues yo hubiera querido también que salieran personajes super jalados como Ghost Rider o el Silver Surfer, que dicen que no pudieron hacerlos entrar y se me hace una pendejada, pero bueno. Yo le doy el punto a que van a salir Spider-Woman y Miss Marvel. De verdad espero a Cyclops. O sea, yo juego mucho con él y se me hace muy importante. Y sabes ahorita en quién estaba pensando, que creo que ha tenido un poquito más de interés por culpa de los Illuminati y también su participación en X-Men. Siento que sería interesante ver a Namor. Tal vez, o sea, yo no es que quisiera saturar con mujeres, pero aún hay hueco para la White Queen, ¿eh? Sí, me gustaría la White Queen, pero yo siento que va a ser o Storm o Rogue o esta, ¿cómo se llama? Psylocke. No por la popularidad o no, porque va a ser, ya tienen hecho el personaje y lo mismo, o sea, es lo mismo de gameplay, o sea, el personaje gustaba cómo jugaba, entonces pues lo quieren. Pues no sé, la verdad ahí cómo esté, porque siento que ahí, pues, si no, si tienen que empezar de cero el 3D, pues hasta cierto punto hay otros personajes. Yo sí le voy a que desearían meter otros mutantes más importantes, porque de esas tres como que han perdido mucho impacto y no eran, bueno, no sé qué tanto se usaban. Postdata, el Metro tuvo razón y tu gato ha muerto. Del lado de Capcom, ¿sabes a quiénes me vienen en mente que aún no han llegado al roster y que son de juegos que eran como que el emblema de cada uno de sus juegos? Hayato de Star Gladiator y Plasma Sword. Me acuerdo que en Tatsunoko vs. Capcom había un personaje de Rival Schools. ¿Quién era? Batsu. Ah, mira, podría ser que Batsu apareciera. Yo sé que es un Ryu hasta cierto punto, pero sería interesante un recuerdo de Rival Schools, que no nos han querido traer una cuarta entrega. Malditos. También está Jin Saotome de la saga esta de los robots gigantes. Y siento que eso sería más que nada lo que podría venir de Capcom. O sea, porque sí son personajes importantes de Capcom que estuvieron antes y que sí fueron bastante útiles para pelear y tenían un estilo propio. Ajá, pues ¿sabes qué? El Mega Man es el que creo que nos hace falta. Que es, ah, pues no es... han mostrado a Mega Man y ese va a aparecer. Bueno, acaba de salir una noticia en el Event Hubs que la IMDb en la sección de Marvel Capcom 3, porque también listan juegos, hay un actor que ya está confirmado para la voz de Mega Man. Entonces como que ya es un hecho que por ahí va a estar el güey. Por otro lado, como ya habíamos dicho, Frank West, pues que su pinche sombra ya se veía desde un principio. Y no hay que olvidar esta posible foto del Mike Hagar. Ya es cierto, se me olvidó él, que en sí está confirmado, es una foto de un Halloween en Capcom, ¿no? Y que se mostraba que en el fondo estaban trabajando en ese personaje. Ya para cerrar, yo solo quiero hablar de una cosa que habíamos especulado, no sé si se acuerdan que habíamos especulado bastante cuando hicimos el primer podcast. Ajá. Y por suerte fue una realidad, que cuando mostraron a Spider-Man, de las cosas que también se mostraron fue el manejo de trajes alternos. Ah, sí, es cierto. Y entonces eso abre muchas posibilidades, porque lo primero que nos mostraron fue a Spider-Man y Spider-Man con traje negro. O sea, ya nos de plano nos dijeron que a lo mejor sí va a haber colores, ¿no? Ajá. Y a lo mejor va a ser lo básico, pero que por otro lado va a haber trajes. Sí. Entonces esto es una ganancia enorme, sobre todo para lo interesante que se pueden volver los personajes de Marvel. También los de Capcom, digo, o sea, te apuesto que el de Bionic Commando van a tener un traje alterno con su traje original. Sí. Mega Man, si viene con estilo de Zero, va a venir con estilo regular, a lo mejor con estilo de Legends, a lo mejor de las versiones de Battle Network. Ajá. Estaría chingón, porque así podríamos tener a la Jill Valentine del 3. Uy, super mamita. Uy, no pinches mames, está tan chingona. Uy, más como sale con Sienna Guillory en la segunda película. Uy, la puta madre. El Capimán con traje de los 40, el Capimán con traje de Ultimate, el Capimán con traje de Bucky, güey, ahorita que Bucky Barnes es el Capimán. O sea, suena tan interesante no tener solo colores corrientes, güey, pero se oye muy, muy, muy, muy, muy interesante que tengamos esa variedad de cosas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí se dijo que van a ser 4 para cada uno, o sea, definitivamente. O sea, no es así como, Spider-Man tiene 4, pero pues Magneto solo 2. No, o sea, sí dijeron, no, ¿sabes qué? Todos los personajes van a tener 4. Ay, sí tengo mis dudas, porque a Magneto nada más le conozco como 3 trajes, güey. Ajá, o sea, pues a lo mejor hasta le inventan, ¿no? O sacan uno así bien. Mira, ahí sale Storm, donde quién sí sale ganando muy bien. Por si personajes como Storm, desde que salió el original Marvel Cap, como el X-Men original Children of the Atom, ella ha tenido como 20 trajes. La verdad, ahí sí yo te puedo decir que las mujeres de X-Men, principalmente, sería una muy buena ganancia, porque podrías ver un personaje muy vestido actual, pero que tenga trajes, pues si Rogue podría volver a tener su traje noventero. Sí, exactamente. Uy, ¿sabes qué traje de Magneto? Zorn. ¡Oh! Eso estaría bueno, ¿eh? Un traje de Zorn para Magneto, yo lo aceptaría con mucho gusto, ¿eh? Sí. Entonces, pues... No te van a dar nada porque no tienen alma, como Nick. Este es bien güey. Mejor que salga Zorn a secas, porque después sí fue real, ¿no? El puto. Después. Hubo un hermano, o algo así. Pero eso como que lo mataron después. Fue una saga muy mala de Hombres X. Ah, ¿no sabes quién es Arvin de Ghost? No mames, estaría tan pinche enfermo. No mames. Y es bicha. Yo quiero a Cassandra Nova. Bueno, no me emociona que salga ella. Sex appeal no tiene nada. No mames, pero tenía poder super ultra. No pinches, ¿sabes mames. ¿Quién podrían tener a Cassandra Nova, güey? Que salga Cassandra Nova. Podría salir Charles Xavier. Sí, pero pues es que güey no pelea como que mucho. Bueno, ya. Entonces esto es todo en el... ¡Pelea contra la intolerancia! Ay, sí, no mames. Pero ¿sabes qué? Ya nada más como para finalizar, yo creo que sí van a sacar también un personaje de Street Fighter 4, pero de los nuevos. Puede ser. Porque, ¡que pues, salga el fuerte! Pues, fue su último gran logro de Capcom, del cual están presume y presume. O sea, huevo tiene que salir un pinche personaje de esos güeyes. Pero bueno, ¿qué personaje de los nuevos te gustaría que saliera? A mí me gustaría que saliera o Yuri o el maestro de Ryuken, el Gouken, pero sé que no va a salir, sé que la que va a salir es Crimson Viper porque es con la que están enculados los de Capcom. Ah, sí, es muy probable. La recomendación de la semana, recomendación. La recomendación de la semana, pues no es en sí algo que quiera o que vean o algo así, sino más bien una recomendación que les podría servir. Game Planet está manejando el juego o la preventa del juego de Marvel vs. Capcom 2 en edición especial en... Perdón, 3. En edición especial en $1,390, o sea que es $1,400. Pero la franquicia de Game Forless la está manejando $200 más barata. Entonces, si se quieren ahorrar 200 varos, mejor pídanla en Game Forless, también llega el mismo día, pues la verdad conviene mucho más. Y aparte luego los de Game Planet o mínimo aquí en nuestro pueblo bicicletero se ponen como muy mamilitas, pues esa es la recomendación que yo les hago. Yo solo quiero asegurarles que si su tienda, ustedes no tienen Game Forless en su pueblo, son las tiendas que también se llaman Gamers, son la misma serie, de nada más que algunas no les han cambiado el nombre. El cómic de la semana. Cómic de la semana, pues el de Hombres X, la segunda avenida. ¡Ah! Suena bien cagado. No lo vi venir. Sí, Hombres X Second Coming, o la segunda avenida, como aquí se le conoce. Es la historia después de que los mutantes ya están en Utopia y el regreso de Cable con la niña Hope, que pues para estas alturas ya tendrá como unos 16, 17 años. Y pues la historia realmente se desarrolla en 14 tomos, basados en Hombres X, Astonishing X-Men, en ¿cómo se llama? New Mutants y madres así, pero pues son 14 números nada más. Muy, muy, muy, muy buena, muy recomendable. La verdad es una de esas historias que, pues que sí te dejan porque tienen acción, tiene buena historia. Y aparte, pues hay unos muertes por ahí, así como que, uy, no les digo cuáles, pero uy, sí duelen. Muy importantes, dos personajes muy importantes. Por otro lado, al final de la historia, los mutantes regresan, empiezan a aparecer. ¿Cómo empiezan a aparecer los mutantes? No entendí eso. Ya ves que ya no existían mutantes, ya no nacían mutantes. De pronto, al final te hacen ver como que los que ya eran mutantes o personas que son normales empiezan a obtener poderes, se empieza a activar su gen X. Volvemos a donde estábamos hace como 7 años. Entonces, pues la verdad está muy bueno porque también regresa un enemigo viejo de los Hombres X, que es Bastion, que es el que está tratando de matar a Hope. Entonces, pues yo la verdad le pongo un 9 a la serie, me gustó mucho, mucho, mucho, mucho. En cuanto a Freedom, yo les quiero recomendar un juego de iPad que se llama Galactic Alliance. Es un desarrollo independiente donde tú lo que tienes que hacer es que llegan varias navecitas extraterrestres a invadir la Tierra. Y tú lo que tienes que hacer en el camino es mediante, ¿cómo decirlo? Mediante satélites con láseres y misiles, irles deteniendo el paso y alargar más el paso de estos extraterrestres. Ellos siempre van a buscar el camino más recto para la Tierra, pero si tú les vas estorbando y les haces un zigzag, van a tener que ir yendo en zigzag para poder llegar, y mientras tú podrás dispararles lo más posible. Lo divertido de este juego es que, como está en el iPad, puedes jugar como que de a cuatro, como si fuera un juego de mesa, como un Risk, pero más bonito e interactivo. Puedes mejorar tus satélites, hay como 7 tipos de satélites, y cada que destruyes un extraterrestre, pues es te dan dinero para ir construyendo más. Tienes entre todo tu equipo de personas o tú solo, pues como 10 ovnis pueden llegar a la Tierra antes de que se mueran todos. Entonces la verdad es bien divertido y es bien adictivo. Lo malo es que si acabas el juego, lo único que te dan es un avance de la segunda parte, que creo sí es de paga, pero pues ahí aprovechen en la store gratis, Galactic Alliance. Bueno, entonces con esto cerramos este especial de Marvel Capcom, o de Capcom contra el mundo. Ajá, Capcom vs. The World. Solo ellos y Scott Pilgrim se pueden dar el lujo de tener ese título. Sí, a huevo. Nos veremos en otra ocasión. Bueno, nos escucharemos porque ustedes no nos ven. Pero pueden cerrar sus ojitos e imaginar. A huevo. Ay, qué horrible. Esto fue todo en el Saga Podcast. Y no nos imaginen, estamos feos. You